programa. Gracias, gracias por la invitación. Un gusto poder estar con la audiencia de FM Lourdes. Ahí un gusto está. Poder empezar la mañana de esta forma, ahí charlando está. Un poquito. Bueno, intenso trabajo, lo tomaste con mucha intensidad y está bueno esto. La verdad que sí, para mí el tema de la fe y el tema del trabajo social es apasionante, y más si uno lo vive. ¿Sí? Yo soy una persona que vive la fe, claro. Entonces no estoy sentada en un escritorio haciendo papeles solamente, sino que la fe se vive y está en la calle, está con la gente. ¿Y ahí cuando te presentaba? ¿Juegan un rol clave hoy en la sociedad o no? Sí. Sí, sí, sí, la verdad que sí. El tema de las comunidades religiosas, el tema del referente religioso hoy es, quizás antes tenía un rol súper importante el sacerdote, el párroco. Hoy ya no es solamente el sacerdote, hoy también es el pastor, también es el pastor de la iglesia adventista, hoy también es el de la iglesia de los mormones. O sea, hoy hay una variedad súper interesante y cada vez está más abierta la comunidad, que es algo que yo celebro, porque si bien es como... a veces el tema de la religión da miedo, ¿sí? Entonces una de nuestras improntas es mostrarle a la gente que hay gente que cree de otra forma, que vive la fe de otra forma, y en eso estamos trabajando. Está bueno. ¿Y qué te planteas como objetivo, ¿no? Iniciaste la gestión, te planteaste objetivo en común hablando con el intendente. ¿Cuál es la impronta de lo que puedes o que te gustaría que quede como tu gestión? Porque hoy articulando con todo está bueno ya. Claro, sí, es otro punto de vista. Estar en la cancha, como hablábamos recién fuera del aire, es distinto a mirar las cosas desde afuera. Mirando desde afuera, cada uno se queda en lo suyo y bueno, dice, esta es mi forma de creer, esta es mi fe y listo. Pero estando en este lugar que hoy me tocó, gracias a Dios y gracias a la confianza de nuestro intendente, Francisco Ascué, las cosas se ven distintas, se trabaja distinto. La verdad es que yo considero que una de mis improntas es estar cerca. Es estar cerca de la gente, es estar cerca de los referentes religiosos. Porque si bien ellos cuidan de nuestra ciudad, ¿pero quién los cuida a ellos? Perfecto. Suele pasar que la persona que cuida a los otros no es muy vista o se cree que quizás, bueno, no necesita ayuda o no necesita un che, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿En qué te ayudo? Y bueno, esa es nuestra impronta, acercar el municipio a las comunidades religiosas sin distinción de credo ni nada, sino estar cerca. Hay gente laburante ahí. ¿Ves que se van dando de los diferentes credos, como vos decís, que con un trabajo articulado ves que se van dando esas conexiones? Tal cual. Encontramos que hay más cosas en común que tal diferencias. A veces es súper fácil pararse en las diferencias, pero es todo un desafío encontrar qué nos une. Y bueno, en las cuestiones de la fe nos unen muchísimas cosas. Entonces, cuando nos paramos ahí, me puedo encontrar con un sacerdote, me puedo encontrar con un pastor, me puedo encontrar con el rabino, me puedo encontrar incluso con referentes umbandas y demás, y coincidimos en varias cuestiones. Y lo que todos hablan y por lo cual todos están trabajando es sacar adelante la ciudad, desde el rincón en el que están, porque es súper importante el trabajo socioespiritual que cada uno hace ahí en su barrio. Hacen una lectura muy clara de la realidad de los barrios, ¿no? Sí. Estos referentes religiosos, para decirlo de alguna manera. Sí, sí, para mí son el termómetro de la sociedad. Ellos están día y noche. Incluso yo vengo de una familia donde el tema de la religión se lo vive muy de cerca. Y yo tengo el ejemplo de mis padres. Día y noche, no hay horario. Así como un doctor no tiene horarios, tiene que estar atendiendo la guardia, atendiendo el teléfono, bueno, también un referente religioso es lo mismo. Porque ocurrió, no sé, un acto de violencia en una casa y la mujer le llama al referente religioso. Pasó, no sé, alguien está enfermo en la casa y le llaman al referente religioso. No hay trabajo y se necesita una bolsa de alimentos y le llaman al pastor, le llaman al cura, le llaman al que saben que está siempre. Sí. ¿Y te planteas a veces cómo es la contención de ellos? Porque acá nos diste un ejemplo puntual, estamos hablando familia directa, tus padres. Yo digo, viven una realidad que hay que aguantarla, después hay que volver a la casa, hay que volver a estar con la familia. ¿Bravo ese tema o no? Bueno, sí. Vos lo has vivido también. Sí. Pero es bravo ese momento de contención, después de ver, como vos dijiste, una escena de violencia, cuando hay chicos a veces de por medio. Es bravo, después tenés que volver a abrir la puerta de tu casa y entrar o no. Tal cual, te hace incluso valorar algunas cuestiones. O sea, vos, a veces uno hundido en sus problemas o en sus cosas es una cosa, pero cuando sale afuera y ayuda a otro, se da cuenta de que gracias Dios por lo que tengo en casa, gracias porque puedo resolverlo, gracias porque la fe se vive en la casa. Entonces yo creo que estas personas, como te decía recién, que cuidan a otras, también necesitan ser cuidadas, y en lo que tiene que ver con el municipio, estamos nosotros ahí presentes intentándolo, porque yo sé que seguramente tenemos muchas fallas, pero estamos ahí poniéndole el pecho a las balas y diciendo, bueno, ¿en qué necesitan que les ayudemos? Ya sea en un evento, ya sea en conseguir alguna donación para algún comedor, ya sea en ayudarles, por ejemplo, a que estén registrados legalmente en el municipio. Estamos ahí. Se arma tipo estadísticamente hoy. Los datos que tenemos de Concordia, cómo estamos, la cantidad, eso se, se intenta armar por lo menos un... Es el objetivo de nuestra oficina, del Departamento de Culto, trabajar con lo que es el Registro Municipal de Culto, donde nos acercamos a las instituciones religiosas y les pedimos, por favor, conocer incluso por quién están avalados, quién los ha nombrado como referentes, si están inscriptos a nivel nacional, que eso es muy importante. Al estar inscriptos en culto de manera nacional, entonces nosotros podemos acreditarlos en cierta forma acá, y el municipio les brinda todo su apoyo. O sea, eso sería como una tarea más administrativa, pero que sería sumamente importante. Yo digo, por si están escuchando... Esa es la base de lo que hacemos en la oficina. Bien, bien. Y en tu caso, ¿no? Estar al frente del área, ¿cómo están los canales de comunicación con lo que puede ser el área de culto del gobierno provincial o del gobierno nacional? Los canales de comunicación, para decirlo, ¿están abiertos hoy? Están abiertos, bien, totalmente. También... ¿La posibilidad de la gestión ahí o no? Sí, también ahí lo estamos viendo. Vemos a Nahuel Sotelo, a lo que es en nivel nacional, trabajando la cuestión de culto y abriendo muchas puertas y quitando lo que era el tabú de la cuestión religiosa y trabajando incluso políticamente, porque yo creo que la política no solamente es partidaria, sino que todo el mundo y todo el tiempo estamos haciendo política. Y en cuestiones de religión también. Vemos en Santa Fe cómo a través de Walter Gion y demás se van abriendo puertas también a las cuestiones religiosas y a las iglesias, iglesias evangélicas, por ejemplo, que mucho tiempo no tuvieron relevancia en cuestiones legales, bueno, ahora la están tomando. Sí, hay conexión. O sea que hay un cambio de paradigma. Hay, muchísimo. Valiosísimo. Ahí cuando ibas hablando, algo me contaste afuera del aire, pero para reiterarlo, cuando quieren hacer algún tipo de actividad hoy, la recomendación, vayan a hablar con Andrea, vayan a hablar con Guille, vayan... ¿O no? Vayan a culto, sí, tal cual. Incluso cualquier tipo de gestión que tenga que ver con una iglesia, que tenga que ver con una parroquia, que responda incluso a una actividad religiosa, tiene que pasar por culto. Pasa por culto, nosotros damos el visto bueno y de ahí sigue, ya sea a eventos, a inspección general, a cultura, a todas las áreas de la municipalidad. Primero entra por nosotros. Viste que a veces hay procesiones y te necesitas el tránsito. Que... Sí. Ah, bueno, entonces ir a hablar con Andrea. Sí. Decir, y la verdad es que vamos. Agradecemos porque todas las áreas del municipio, así como recién nombrabas a tránsito, están al pie del cañón ahí con nosotros, porque claro, las iglesias, la fe, las comunidades religiosas todo el tiempo tienen actividades. La verdad es que nos encontramos con una agenda bastante movida de lunes a lunes y hay que responder, hay que apoyar. Entonces la gente de salud, la gente de tránsito, de eventos, de cultura, de deporte, todos están ahí atentos y dispuestos a trabajar. Andrea, ¿hay apertura también a la comunidad en general? Una persona que te está escuchando, que dice quiero tener un acercamiento, quiero hacer un cambio, a ir a buscar una recomendación, es decir, voy al área de culto a ver qué me pueden recomendar, ando con esto. ¿Le recomendamos al oyente hoy que se dé una vuelta? Sí, le recomendamos. Bien. Incluso uno de los proyectos que tenemos es, y en los que estamos trabajando, es llegar a tener una plataforma donde estén el dato de las instituciones religiosas, donde puedas ver la dirección, un contacto, como un mapeo. Algo así. Bien. Sí. Estamos trabajando en eso. Está todavía en el horno, por eso no te puedo dar muchos datos. Pero sí, porque hay gente que quiere y no sabe cómo. No sabe ni siquiera si hay una iglesia en su barrio, o capaz la de su barrio no le gusta y quiere ir a otra. Y bueno, también ahí está la opción de poder elegir, de poder preguntar, consultar. Hay gente que tiene problemas con adicciones, por ejemplo. Bueno, ¿dónde llevo a mi hijo? Si bien hay contención, bueno, quiero una contención espiritual. Listo, hay iglesias que lo trabajan muy bien, específicamente ese tema. Hay otras iglesias que trabajan la cuestión de relaciones, los matrimonios, las familias. Y bueno, podemos ir por ese lado. O sea, el abanico es súper amplio y todas las comunidades religiosas están dispuestas a ayudar. Físicamente, para decirlo al aire, ¿dónde pueden encontrar el área de culto hoy en el municipio? Hoy en el municipio estamos en el anexo del municipio. Al lado del municipio, en la puerta grande, ahí está. Tocan el timbre y dicen queremos hablar con culto y les atendemos. Ahí está. Viste que se va dando escenarios difíciles. Pero Concordia tiene sus particularidades, su idiosincrasia. ¿Sos de leer lo que pasa en otras partes para aplicarlo en lo que puede ser? ¿Viste esa investigación? Che, mirá, en Estados Unidos están haciendo... Y aplicarlo, obviamente, con la idiosincrasia. ¿Sos de investigar cómo laburan así en otros lados? Sí, me gusta. Bien. Me gusta porque creo que los buenos ejemplos hay que copiarlos. Uh-huh. Y si bien, por ejemplo... Ayornarlos acá, ¿no? Pero, tal cual. En junio estuve en Montevideo, en lo que fue el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, bien, donde justamente se juntaban políticos, referentes de distintas comunidades religiosas, y lo que tienen en común es esto, es la fe. Entonces, cada uno de ellos planteaba cómo está trabajando en el Congreso de su nación, cómo está trabajando en su ciudad, y la verdad es que me encontré con gente de Guatemala, de Chile, de Paraguay, de distintos países de América, y cada uno de ellos diciendo, bueno, estamos trabajando de esta forma, estamos luchando por la vida, estamos luchando por la familia, estamos trabajando así con las iglesias, tenemos el apoyo de la comunidad católica de esta forma, y la verdad es que encontrarte con gente así te abre un poquito la cabeza para decir, ¿y por qué no en Concordia? ¿Por qué no lo trabajamos también acá? Así que sí, es de manera personal, una inversión personal de decir, bueno, yo quiero traer cosas buenas a Concordia, que no quede en una gestión, sino que sean cosas, siempre decimos, los políticos, estamos 4 años y si Dios quiere un poquito más y listo, pero las comunidades religiosas se quedan. Seguro. Hay gente que dice, yo me bauticé en tal parroquia o en tal iglesia, me entregaron a Dios y hoy tienen años y van a llevar a sus hijos. O sea, las comunidades religiosas permanecen, se quedan. Entonces, invertir en ellas, prestarles atención, estar cerca, es una inversión a futuro increíble. Sí, está muy bueno lo que decís. Y qué bueno esto, porque me imagino que genera los contactos para, ¿no? Está buenísimo, ¿no? Sí, que de eso se trata. Para peor, viste que vos, cuando hablás el rol que juegan en comunidades que están atravesados por guerrilla, por violencia, también haces una lectura de cómo trabajan o no. Sí. Acá obviamente hay un escenario muy difícil, la cuestión económica impacta fuertemente, tocaste un tema muy sensible que las adicciones... Y hoy las comunidades religiosas están jugando un papel clave ahí, ¿o no? Sí, la contención espiritual es importante. Y eso no quita que la atención médica, la atención psiquiátrica, el psicólogo sea relevante en esto. Yo creo que el trabajo es integral. No hay que dejar de lado a la fe, no hay que dejar de lado a los referentes religiosos que hacen su trabajito también, y que sumado todo lo que hacemos entre todos, da resultado que una persona, si tiene voluntad, pueda salir adelante. Y el tema de las adicciones es puntual. Hay muchas iglesias, hay muchas parroquias que están trabajando esta problemática bien, y se ve resultado. Eso, se ve resultado. El otro día me decía uno, trabajamos con la frustración, porque de 50... nos cuesta, pero celebramos uno, Yo decía, qué bárbaro. Pero aparte ese uno después es multiplicador porque se transforma en un testimonio real. Y ese uno es una familia. Y si es un padre de familia, es un padre de familia impactando a sus hijos, librando a sus hijos de esa realidad. Uno es increíble, 50 muchísimo más, pero celebremos lo que hay. Hay que fortalecer esto de valores, de la institución familiar, obviamente lo religioso también. Pero, ¿crees que es una falencia de la comunidad? No exclusivamente con Corea, te hablo en general. Sí, la familia es la célula más importante de la sociedad. Yo creo que familias fuertes, familias sanas, crean una sociedad fuerte y sana. Y no hay que sacar muchos cálculos ni hacer muchos estudios. Cada uno puede mirar su familia y decir, epa, acá las cosas no están tan bien o no están como nos enseñaron. Entonces yo creo que volver a la fuente, volver a la familia, volver a sentarnos en la mesa, charlar juntos, una buena relación entre padres e hijos, papá y mamá juntos, que se amen. O sea, todas esas cuestiones son ingredientes para decir, bueno, tengo hijos que van a salir adelante, que van a ser buenas personas, que van a poder enfrentarse a la realidad de afuera. Y si cada uno de nosotros trabaja en sus familias, nos vamos a encontrar una sociedad totalmente distinta a la que tenemos. Hoy día creo que es una lucha muy grande el hecho de volver a la familia. Te voy a hablar de rivalidad, pero no sé si es así, cualquier cosa corregime. La irrupción de la tecnología juega en contra hoy de esta participación en la religión y estas cuestiones, apelando en este caso a los más jóvenes. La tecnología. Los celulares, los dispositivos. El otro día me decían una frase que me impactó, soledades hiperconectadas. ¿Viste? Están solos, pero están conectados con el planeta. Hay que trabajar ahí. ¿Cómo estás viendo ese escenario? El tema de la tecnología, yo creo que todo es una herramienta. Y si sabemos ocuparla, la vamos a ocupar bien. Uh-huh. De lo contrario, esa herramienta nos va a superar. Y bueno, va a pasar esto de decir, bueno, estamos conectados, pero en realidad estamos totalmente desconectados de la realidad. Desconectados padres de hijos, uh-huh. hijos de en la escuela, por ejemplo. No estamos atendiendo a la clase. A mí me pasa que a veces nos encontramos almorzando en casa uh-huh. y dices, che, hay más celulares en la mesa que una conversación. Entonces, es una decisión personal, creo yo, de empezar a valorar las cuestiones y las relaciones que realmente importan, dejar el celular o dejar la tecnología un poquito de lado, y cuando lo usemos, usarlo como una herramienta que suma. Porque la verdad es que en la tecnología, en los dispositivos que hoy tenemos, hay muchísimo para aprovechar. Sí, es una herramienta gigantesca. Se pueden lograr muchísimas cosas y lo vamos viendo. O sea, con el avance, yo creo que igualmente nosotros, incluso las comunidades religiosas, están adoptando la tecnología y diciendo, bueno, vamos a empezar entonces a, por ejemplo, conozco iglesias que a la hora de la ofrenda, por ejemplo, antes era, bueno, el billete, la plata física. Ahora hay un QR. Mira, aprovechemos la tecnología. Listo, vamos con un QR. Por ejemplo, la semana pasada estábamos con los peregrinos que iban a ir a Federación y ya les ayudamos a tener una plataforma para que dejen de inscribirse en papel, con Viromi papel, y ahora se inscriban a través de un link. Mira, qué bueno. Estuvimos estuvimos hace un tiempo en lo que fue San Cayetano y bueno, ahí también lo trabajamos con un link de inscripción. O sea, aprovechemos la tecnología. Hay muchísimo que nos puede dar, pero somos nosotros. Seamos siempre nosotros los que manejan la tecnología y no la tecnología la que nos maneja a nosotros, porque ahí sí que es caótica la situación. Así como manejan el escenario estadístico de lugares, ¿no? Llama a la iglesia, templo, corregime igual, Andrea, no sí, hay ningún sí, problema. Sí. ¿Cómo se ve la gente que va? ¿Baja, sube, aumenta? ¿Viste que hubo un momento, posiblemente no estos años, sino anteriormente, de alejamiento de la gente de las estructuras religiosas? Después hubo un incremento de nuevo. ¿Eso se puede medir, se ve, si la gente participa, si la gente hoy está con el tema de la fe? Creo que se está viendo un despertar espiritual en este tiempo. Yo he visto mucho joven y me sí, pone contento. Eso, incluso estos días estuve leyendo un estudio que te hablaba justamente de eso, de que esta nueva generación se está despertando a lo espiritual y que la nueva rebeldía es conectarte con los valores, con los principios, conectarte con ir a la iglesia. Hoy es más rebelde el que va a una iglesia que el que no va, por ejemplo. Y antes el adolescente rebelde era no voy a la iglesia, no quiero saber nada de la Biblia, no voy a rezar nada. Bueno, ahora la rebeldía es diferente. Entonces yo creo que hay un despertar nuevo. Incluso, así como el abanico de religiones es amplio, la religión está llegando ahora a todos lados, incluso a través de la tecnología. No es necesario ir a una iglesia para decir, bueno, soy parte de una religión o soy parte de una comunidad. Hoy la comunidad llega a vos a través de un mensajito, a través de un audio, a través de un video, de un reel. Vemos referentes religiosos en TikTok, o sea, metiéndonos en todas las plataformas digitales para poder llegar a la gente. Entonces yo creo que sí, que la gente se está acercando mucho más a lo que es la fe y lo está viviendo. No de manera religiosa, de decir, bueno, los domingos tengo que ir a la iglesia, sino, bueno, tiene que haber un Dios también el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, necesito un Dios para la semana. Necesito una religión que me sostenga cuando no es domingo, cuando no hay misa y necesito una contención. Entonces sí, yo lo veo de manera positiva. Y cuando salimos a la calle, cuando visitamos distintas parroquias e iglesias, vemos que la gente está literalmente viviendo y celebrando su fe, saliendo adelante por la fe, invitando amigos. Por ejemplo, veíamos en la peregrinación a Federación, lo hablábamos acá con Guille, que me dijo que más de 1,000 personas se sumaron. Más allá del montón que siempre son, 1,000 personas más se sumaron a creer que, bueno, en esta peregrinación algo puede pasar. Puedo encontrar con algo. Está bueno el análisis, que está esa apertura de la convocatoria. Yo voy a contar un ejemplo personal. Mi hija van a hacer un camping, tipo un retiro ahí en una iglesia, y la convocaron, es para los primeros años de secundaria. Convoquen amigos. Y mi hija casi le llevó el curso entero, le convocó ahí un par que se sumaron. Esa es la estrategia. Y que no estaban vinculadas a ninguna iglesia, y hoy van a ir a ese campamento. Es que las buenas noticias hay que compartir, y tener fe, vivir fe y darte cuenta de que te resulta, hay que compartirlo también, hay que decirlo, mira, yo creo en esto, me pasó esto, antes era así, ahora soy así, y ayuda a otros, literalmente ayuda a otros a contar lo que uno está viviendo. Veo otro dato positivo que te voy a comentar y vos ayúdame. Viste que el municipio generó la mesa de articulaciones con... El mensaje de Francisco Ascuez siempre fue articular con instituciones intermedias, pero a veces veo las mesas ahí, en el cura, el pastor, el... Está bueno eso como imagen, ¿no? Como la sola imagen como mensaje, ¿o no? Sí, sí, sí, sí. Incluso que lo trabajamos... Antes parecían más rivales, ahora... Claro, no. Claro, sí, sí, sí. Esa fue una de las cosas, por ejemplo, con la que nos encontramos, bien, con la que me encontré cuando ingresamos en la gestión, decir, bueno, fulano por un lado, mengano por el otro, y nuestra impronta fue, bueno, no, veamos qué nos une, trabajemos juntos, tuvimos mesas de diálogos interreligiosos donde nos sentamos, donde los escuchamos, de ahí surgieron ideas, incluso lo del pacto de julio del año pasado, muchísimas comunidades religiosas lo firmaron entendiendo el valor de la vida, la lucha a la vida, el tema de la lucha con las adicciones también, y varias cosas de lo que ellos estuvieron proponiendo el año pasado para firmar este pacto, llevaron a, por ejemplo, con lo que es desarrollo, con lo que es Arístide, que están haciendo un trabajo increíble en los barrios, con relevar y demás, a que surja esto de decir, bueno, tengamos mesas de trabajo, no solamente desde la municipalidad, sino con las instituciones intermedias. Y hay referentes religiosos en esas mesas, que están sentados hoy diciendo, bueno, nosotros trabajamos de esta forma, ¿cómo podemos hacer un trabajo en equipo? Es interesante porque hoy en un mismo barrio tenés una parroquia que está trabajando la problemática de adicciones y también tenés una iglesia y también tenés un centro de la municipalidad y juntos están haciendo un trabajo en red. Entonces no pisamos el trabajo del otro, sino que sumamos al trabajo del otro. La verdad es que lo veo súper positivo y creo que es por acá. El hecho de trabajar de manera articulada tiene que ver con eso, que estemos todos sentados en la misma mesa. Total, nos une lo mismo, que es sacar adelante nuestra ciudad, nuestra gente, nuestros jóvenes. Aparte de una ciudad con sus particularidades, viste que a veces se toma hasta como ejemplo Concordia del crecimiento mayor del promedio, gente que se instalan por ahí, no con un orden, bueno, ahora está por lo menos el Código de Ordenamiento Urbano, pero es gente que llega, que viene a la cosecha y todo, y que a veces hay que tener este acompañamiento. Y ahí también vi que hay un rol importante de los pastores, de los barrios, que acá digo pastores porque puntualmente me lo marcaron, de que están presentes, que lo van a visitar, a veces son literal ranchos y los tipos van a buscarlo y todo eso. Yo decía, mira, laburito ese, ¿no? Importante, ahí empezás a tomar la magnitud del rol que juegan en lo social, ¿o no? Sí, literalmente están, incluso las comunidades religiosas, los pastores, si hablamos específicamente de ellos. Dije pastores porque me marcaron. Sí, sí, sí. Dijeron, hay un pastor acá, un pastor allá. Encima hay muchos, ¿eh? Sí, hay muchos. Sí, por eso digo, me marcaron pastores puntualmente. Golpearon la puerta, el coso, se sientan con ellos. Sí, y tienen la facilidad de trabajar tanto con el niño como con el adolescente, el joven, la mujer sola, el hombre solo, el matrimonio. Bueno, si el problema es trabajo, bueno, veamos cómo lo resolvemos. Si el problema son las adicciones, veamos cómo trabajamos en esto. Sí, la verdad es que el trabajo de los referentes religiosos en los barrios con la gente es cercano. Y creo que eso es lo que quizás marca una diferencia o lo que termina haciendo que la gente se comprometa incluso. Porque dices, bueno, vino a mi casa, estuvo cerca, oró conmigo, rezó conmigo, estuvo acá. Algo que recién hablabas de los pastores, algo que yo de manera personal estoy viendo es como una nueva camada, si podemos decirlo así, de sacerdotes jóvenes que están cerca de la gente. Eso me gustó muchísimo y cada vez que podemos charlar con ellos en las distintas parroquias cuando los visitamos, es ver al párroco con unas energías y con unas ganas de trabajar con la gente, saliendo a la calle también. Antes quizás la imagen era otra, ¿viste? Y hoy día hay que salir. Y creo que esta realidad nos está tocando a todos. No importa la edad, no importa el cargo, no importa dónde tengas ubicada tu iglesia o tu parroquia. Hay que salir con la gente, porque la gente está afuera. Se marca referentes a nivel nacional de lo que es la religión. Obviamente hubo un papa que era argentino. Se marcan referentes a nivel nacional hoy que uno pueda de alguna manera interiorizarse en lo que está haciendo, su historia. Sí, yo creo incluso cada comunidad tiene su referente. Hay algunos que trabajan de manera lineal, con bajadas de línea, y otros que trabajan de manera horizontal. si hablamos de referentes, hay muchísimos. No podría hablarte específicamente de uno porque no voy a jugar ningún partido acá. Pero sí, hay muchísimos y son los que terminan diciendo o mostrando con su ejemplo. Hoy a través de las redes sociales podemos seguir a diferentes referentes religiosos y ver qué es lo que están haciendo, cómo están trabajando. Y bueno, y esa misma línea de bajada está acá en Concordia, en lo que tiene que ver con el trabajo social, la contención, el despertar espiritual que estamos teniendo. Mira qué bueno. ¿Se puede vislumbrar actividades en conjunto, usted como nexo, entre las religiones así? Estamos puntualmente ahora, por ejemplo, el año pasado, bueno, no, el lunes tengo entendido que estuvo con ustedes el concejal Emanuel Godoy, sí, un amigo. Le agradecemos casi productor del programa, porque gracias a él te tenemos hoy acá en el programa. Sí, me comentó que la pasó muy bien, así que bueno, hoy aparecimos nosotros. Bueno, el trabajo de él, por ejemplo, el año pasado presentaron una ordenanza, la ordenanza 38.533, que tiene que ver con establecer, por ejemplo, el Día del Pastor y la Pastora. Eso no estaba antes. Entonces, con esa ordenanza y en base a esa ordenanza, este año estamos organizando una entrega de reconocimientos a los pastores. Ya enseguida vamos a comunicarnos con ellos. Si nos están escuchando, ya les va a llegar un mensaje de culto. El 29 de septiembre queremos tener una actividad específicamente con ellos. Hay, si bien fechas que responden a cada comunidad, hay algunas que nos terminan uniendo a todas. Por ejemplo, estábamos hace un tiempo con San Cayetano y bueno, era meterle ficha al trabajo con la comunidad católica. En este caso, septiembre es el mes de la Biblia. La Biblia la comparten distintas comunidades religiosas, así que ahí podemos llegar a varios, pero nos vamos a enfocar puntualmente en la entrega de estos reconocimientos al pastor, a la pastora. Vamos a tener actividades también por el tema de la Biblia. Estos días estuvimos recorriendo lo que es el monumento a la Biblia en San Lorenzo y Boulevard Yuquerí. Lo estuvimos viendo. Ya tiene 22 años ese monumento. Dijimos, bueno, aprovechemos el mes de la Biblia, algo hay que hacer, porque la Biblia, si bien cada uno quizás tendrá alguna versión distinta, es el libro, es el manual de vida de muchísimas comunidades religiosas acá en Concordia. Entonces, eso, por ejemplo, esa actividad es algo que nos va a unir. Después tenemos en noviembre lo que es el Día de la Libertad Religiosa. Bueno, estamos planificando actividades ahí para unir a todos. Bien. La agenda de cada comunidad... Eso sería... Sí, estamos apuntando a hacer algo interesante para esa fecha. Si bien cada comunidad maneja una agenda con festividades, maneja una agenda con cuestiones específicas de ellos, tratamos de sumarnos a eso. El sábado pasado estuvimos con la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, acompañándolos porque ellos están celebrando su centenario acá en Argentina, en Sudamérica. Entonces estuvimos también con ellos. Y si bien vamos respondiendo a todas las comunidades, hay algunas cuestiones que nos unen a todos. Hay algunas fechas que sí, que nos unen a todos y podemos trabajar juntos. Perfecto, qué bueno, ¿no? Porque fuiste a la de San Cayetano, la peregrinación. Andamos por todos lados, Donde nos inviten, estamos. Te agradezco muchísimo la visita, me encantó tenerte, me encantó charlar con vos. Contá con nosotros. Gracias. Para todo lo que sea informar, convocar. Buenísimo. Porque me dijiste algo fuera del aire. Antes se le complicaba hacer un trámite, sea la iglesia, el templo, más chiquito, más grande, vayan al área de culto. Acérquense, sí. Algo vamos a resolver, ¿no? Tal cual. La vamos a ayudar en el camino. A veces, esto lo voy a decir yo, los expedientes quedaban colgados en algún cajón hoy. Acá el equipo de Andrea lo empuja más rápido, ¿no? Esa es la impronta que tienen todos en la oficina, ¿eh? Así que sí, estamos trabajando para ustedes, porque de eso se trata. Si estamos de este lado de la cancha es para trabajar para el vecino, para trabajar en este caso para las comunidades religiosas. Incluso los que no nos conocían y nos están escuchando hoy por primera vez, me pasó de gente que me dijo, no sabía que en la municipalidad había un área de culto. Bueno, ahora lo saben. Pueden acercarse y si hay alguna inquietud con respecto a actividades religiosas, incluso algunas quejas también, escuchamos las quejas y buscamos trabajar. Siempre. De eso se trata. Andrea, un gustazo, la verdad, contar con nosotros para lo que sea y esperemos tener más charlas de estas porque están buenas. Cuando ustedes gusten, muchísimas gracias. Perfecto. Guille, gracias por acompañarnos en el programa. Pablito, nos pasamos.